Sección 13 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosos de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Tradición. La última campanada de la medianoche acaba de sonar y el eco quejumbroso repetíala a lo lejos con tétricas y misteriosas vibraciones. Espesas y plomizas nubes envolvían el disco de la luna y solamente a largos intervalos un rayo fugitivo deslizábase difícilmente a través de la fría y nebulosa atmósfera. Entre las elevadas siluetas de las iglesias y los confusos perfiles del resto de la población, destacábase, por su tamaño y anticuada forma, la masa sombría de un edificio, de esos que con frecuencia se hallaban en las principales ciudades de Colombia. A lo largo de uno de los paredones, y hallando trabajosamente apoyo en algunas grietas de la superficie, descendían, protegidos por las sombras, dos hombres hacia el exterior, que caía en el huerto de una pequeña casa. Al tomar el sendero que conducía hacia el interior, dijo uno de ellos con acento desabrido: «Te aseguro, Carlos, que esta habrá de ser mi última visita en esta casa». «Haz lo que gustes», le replicó su compañero con desdeñoso tono. «Eres un imbécil con tus delicadezas de conciencia». «No, Carlos, no es la conciencia. Bien sabes que te he seguido sin vacilación en toda clase de aventuras, pero esta visita no merece exponer diariamente la vida saltando a oscuras esa infernal pared». «Te desconozco, Aurelio. Buena alhaja habrán de sacar de ti los frailes, pues prefieres el prosaico lecho del colegio, como todos esos mandrias de nuestros compañeros que no pierden de vista los hábitos del viejo rector, a buscar la libertad y la dicha fuera de las paredes del convento. Eres un cobarde y estás perdiendo el derecho al título de amigo y compañero mío». «Poco perderé, sin duda», respondió con mal humor Aurelio. La puerta del huerto estaba abierta y cruzando un pequeño corredor penetraron silenciosamente en un patio en cuyo frente abríase una escalera. Caminando cautelosamente, pero como conocedores del terreno, los dos jóvenes llegaron bien pronto al piso superior y tocaron misteriosamente en una de las puertas, que se abrió sin ruido. La luz que iluminaba el aposento dio de lleno en el rostro de los recién llegados. Alto y pálido, al que respondía el nombre de Carlos, tenía aguileña la nariz, las cejas unidas y pobladas, ardientes y morenas las pupilas. Su sonrisa helaba por lo forzada y fría, y en toda su fisonomía notábase la demacración repulsiva que imprime en un semblante joven la huella de la degradación y de los vicios. Aurelio, cuya edad le hacía aún permanecer en el colegio, había adquirido un desarrollo increíble y nadie, al ver su colosal figura, lo habría tomado en esa noche por un estudiante que clandestinamente abandonaba el lecho. Su fisonomía, más hermosa y sobre todo más simpática que la de su compañero, estaba adornada por abundantes cabellos castaños y sus maneras daban a entender que aún le faltaba hundirse en el lodazal del vicio para nivelarse con el que le servía de maestro. Dos mujeres jóvenes salieron al encuentro de los recién llegados, que fueron gratamente recibidos. 2 horas después, murmurábase a la puerta de la misma habitación una cariñosa despedida que no alcanzó a turbar el tranquilo sueño que no lejos de allí disfrutaba la anciana madre. Al bajar la escalera, Aurelio preguntó a su amigo: «¿Volveremos mañana?». «Por mi parte, sí, mañana y siempre. Ni Dios ni el diablo podrán impedírmelo». Aún vibraba la última palabra de Carlos cuando, perdiendo el equilibrio, deslizáronse sus pies y su cuerpo extendido a través de las gradas dio con la cabeza en el borde de piedra de los escalones superiores. Un sordo gemido se escapó de su pecho y reinó luego un profundo silencio. Aurelio, que marchaba adelante, volvióse vivamente sorprendido y se apresuró con rapidez a levantar a Carlos. Sus preguntas y sus exclamaciones quedaron sin respuesta, y el cuerpo del joven, que Aurelio quiso levantar, volvió a caer pesadamente, causando sordo ruido al deslizarse en la sucesión de gradas e impulsado por el angustioso afán con que lo movía su amigo. El corazón de Aurelio latió con violencia y exclamó con voz trémula: «¡Carlos! ¡Carlos! Tu burla se hace insoportable a tal hora y en semejante casa». No obtuvo respuesta, y un pensamiento terrible heló su sangre y la hizo agolpar al corazón. Saltó hacia su amigo y con febril ansiedad tocó su frente y procuró en vano sentir en él las pulsaciones de la vida. Aquella faz helada, aquella inmovilidad aterradora, produjeron en Aurelio, quizá por la primera vez, el frío del horror y de la angustia. Un momento después, confuso y pálido, llamaba impaciente en la habitación que poco antes habían abandonado. «¡Venid! ¡Carlos ha muerto!», murmuró con voz sorda y casi ininteligible por el movimiento de sus labios sin color. Una exclamación ahogada salió del pecho de la mujer, que abrió con prontitud la puerta y la luz se escapó de sus manos. Con el sudor de la desesperación en la frente, el velo de la angustia en la mirada y el laconismo y la prontitud fría y terrible de un caso tan extraordinario, Aurelio y sus dos compañeras dirigiéronse rápidamente a donde estaba Carlos. Reconociéronle un momento y al acercar la luz hacia su rostro, aquellos tres seres que guardaban un silencio palpitante sintieron que sus nervios se crispaban, retrocedieron involuntariamente y ahogaron un grito de profundo terror. Aquella faz desencajada, aquellos labios contraídos con un gesto tan singular como terrible, aquellos ojos turbios cuya expresión extraordinaria hablaba de eternidad y de muerte, tenían una fijeza tal que helaba el corazón de espanto. Siguióse un momento de cruel silencio y penosa incertidumbre. Al fin adelantóse Aurelio y, enjugando el sudor que enjugaba su frente, dijo con precipitación: «Esto es espantoso, pero hay necesidad de proceder. Hay que revestirse de valor. Las horas vuelan y debemos pensar en vuestra familia, en el colegio y acaso en la justicia. Pronto, una cuerda y venid a ayudarme». El caso era urgente, pero ¿quién subiría a traer aquella cuerda que había llegado a ser indispensable? Las dos mujeres podían apenas sostenerse y el más ligero soplo de la nocturna brisa hacíalas variar cada instante de lugar y ahogar gritos que venían a convertirse en gemidos de angustia. La situación rechazaba indecisiones y al fin fueron los tres a buscar lo que se necesitaba. 10 minutos después, con la cuerda y una escalera de mano, el cuerpo de Carlos había llegado a la parte superior del paredón. Aurelio dirigió a su amigo una última mirada y murmuró sordamente: «Perdón, amigo mío, pero es indispensable». El cadáver, abandonado entonces a su peso, coreó con rapidez el aire y cayó en un departamento del colegio, produciendo un ruido seco que hizo a Aurelio exclamar estremecido: «¡Pobre Carlos! Si aún hubiera conservado la vida, este habría sido su último momento». Tambaleándose de terror, pero impelido por la necesidad, tomó Aurelio en sus brazos el cadáver y, echándolo sobre su hombro, lanzóse al través de patios, corredores y escaleras con la rapidez vertiginosa que le imprimían la angustia y el espanto en el postrero de sus grados. No era el cadáver la causa principal de sus horribles sensaciones, era su conciencia acusadora. La muerte trágica e inesperada de aquel joven, compañero y guía en todas sus escandalosas aventuras. Abrió de un solo golpe la puerta apenas entornada del cuarto particular que por especial concesión habían dado en el establecimiento a su desventurado amigo. Despojólo de sus vestidos, casi arrancándolos por la extremada rapidez, y colocó el cadáver bajo las ropas de su ordinario lecho. Un instante después caía exánime en el suyo, comprimiéndose las sienes como para evitar que estallara su cabeza. Los primeros destellos del alba sorprendiéronle en la misma situación y aliviaron un momento las profundas angustias de la noche. la vibración conocida de la campana que les llamaba ordinariamente a sus deberes, heló su sangre y, procurando serenar la voz, dijo al criado que proveía de agua para el baño: «Miguel, haz el favor de ir a la habitación de Carlos para que me envíe contigo el libro que le di ayer tarde». El criado salió para obedecer las órdenes de Aurelio y éste, presa de una agitación indescriptible, comenzó a dar largos paseos, esperando trémulo el terrible desenlace. Un momento después, Miguel se presentó diciendo: «El amo Carlos está acabando de vestirse y él mismo vendrá a traer el libro». Aurelio palideció hasta lo aterrador y exclamó con acento colérico, pero desfallecido: «¡Mientes! ¿Has desobedecido y necesito que llames a Carlos?». «Señor, acabo de verlo, pero volveré a su merced». Miguel desapareció en el claustro y a los pocos momentos regresó diciendo con acento compungido: «Ya lo ve su merced, está poniéndose las medias y ha vuelto a repetirme que no tardará». El vértigo del supremo horror cegó un momento los ojos de Aurelio. Repúsolo la duda y, tomando bruscamente el brazo de Miguel, se dirigió a la habitación de Carlos. La puerta estaba abierta y la luz de una hermosísima mañana delineaba perfectamente los objetos. En el fondo del cuarto destacábase sombría y amenazante la pálida figura de Carlos, que sentado sobre el lecho fijaba en la entrada sus ojos sin brillo y sin mirada, saludando a su amigo con una sonrisa de cadáver. Del pecho de Aurelio se escapó en aquel instante no un grito, sino un aullido de terror. Fascinado, enloquecido, quedó con la mirada fija en aquella visión extraordinaria. Carlos se puso de pie con rapidez y le hizo seña para que se acercara. Con menos rapidez corta una flecha a los espacios que la que empleó Aurelio en cruzar el anchuroso claustro. Con las pupilas dilatadas, secos y enrojecidos los extraviados ojos, el cabello erizado, lívidas las mejillas, tembloroso, febril, agonizante, fue a caer Aurelio a los pies del anciano sacerdote a cuyo cargo estaba el establecimiento. En vano le hizo durante los primeros momentos, con ternísima solicitud, un número extraordinario de preguntas. El pobre joven no podía articular una palabra y apenas algo como silbidos estridentes se escapaba de sus contraídos labios. Al fin, por un esfuerzo supremo de la voluntad, exclamó distintamente: «Padre mío, recibe mi confesión, pero hazlo por piedad en este instante». El anciano se estremeció de sorpresa y se apresuró a cerrar la puerta de su habitación. El sudor inundaba la frente del compungido penitente y el venerable religioso escuchaba temblando de emoción. Golpes sucesivos resonaron a la puerta y gritos de alarma se escucharon bien pronto. Carlos había sido hallado muerto en el lecho por sus compañeros y los médicos, que reconocieron el cadáver, encontraron que el occipucio había sido destrozado por un golpe y que aquel joven hacía largas horas que había dejado de existir. Desde muy niña oí referir esta tradición a personas autorizadas que la conservan como hecho histórico, mereciéndoles temeroso respeto. Amalia. Bogotá, abril 22 de 1893. Fin de la sección 13.